te mueves. ¿Cómo voy a hacer, mi amor, para olvidarme de tus besos? ¿Cómo voy a hacer, mi amor, para olvidarme este dolor? Nunca imaginé que tú partirías sin regreso. Ahora me di cuenta yo que tu amor solo era un juego. Solo era un juego.